campanitas de mi pueblo que están tocando, tocando están. En un pueblito de Salta la gente de baile está. Así recuperan los chalchaleros la canción tradicional, porque saben, por instinto específico, que solo hundiendo la raíz hondamente en la tradición se puede florecer con permanencia en el aire. Para ustedes, campanitas. Bueno, en esta canción quiero aclararle que nos presentamos los tres, Pocho Zambrano, Pelusa Franco y yo, porque nació el conjunto en el año 48 con Aldo Sarabia y con toda pretensión nos pusimos el nombre e inventamos el saludo musical que hicimos al comienzo. Después, ya cuando empezamos a querer cantar en serio, culpa de ustedes, fue que integra el conjunto el Chango Sarabia Toledo, que con él vamos a comenzar ya la parte programada. Así que el Chango Sarabia Toledo, que debe estar atrás de la cortina, tendría que aparecer en este momento. Al ver su prenda perdida.